ven, cuando ella puede, ellos se ven. Todo sería distinto si fuera por él. Ella es casada, su vida no cambiaría por nada. Se conforma con ver a su amante una vez por semana. Todo empezó una noche en un hotel, una aventura de amor. Pero el fuego día a día creció como un volcán en llamas. 2 horas de amor y pasión descontroladas. 2 horas de amor y pasión en una cama. 2 horas de amor y pasión de 2 amantes. 2 horas de besos, caricias y un pacto. Prohibido extrañarse. Ellos se ven, cuando ella puede, ellos se ven. Todo sería distinto si fuera por él. Todo empezó una noche en un hotel, una aventura de amor. Pero el fuego día a día creció como un volcán en llamas. 2 horas de amor y pasión descontroladas. 2 horas de amor y pasión en una cama. 2 horas de amor y pasión de 2 amantes. 2 horas de besos, caricias y un pacto. Prohibido extrañarse. 2 horas de amor y pasión descontroladas. 2 horas de amor y pasión en una cama. 2 horas de amor y pasión de 2 amantes. 2 horas de besos, caricias y un pacto. Prohibido extrañarse. Siempre, siempre serás mi amante.